Abuelita Edith, de corazón y de júbilo alegre. Tu sonrisa ilumina el alma, siempre fuerte y valiente. Un vallenato y rancheras te hace sonrojar. Elegante y perfumada, nos enseñas a amar. Siempre tan bella, con tu esencia tan pura, perfume en el aire como una dulzura. La música suena y tú te emocionas. Vallenatos y rancheras te roban la corona. Abuelita Edith, de corazón y de júbilo alegre. Tu sonrisa ilumina el alma, siempre fuerte y valiente. Con vallenatos y rancheras te hace sonrojar. Elegante y perfumada, nos enseñas a amar. Te gusta la comida caliente de la calle, sabores sencillos que en tu corazón estalle. Hugo y Leila, siempre a tu lado, en la casa te amamos como nunca olvidado. Con música en el alma y amor en el corazón, abuelita, eres nuestra inspiración. Con tus nietos siempre presente, tu risa contagia y es tan elocuente. Abuelita Edith, de corazón y de júbilo alegre. Tu sonrisa ilumina el alma, siempre fuerte y valiente. Con vallenatos y rancheras te hace sonrojar. Elegante y perfumada, nos enseñas a amar.